Buenos días, bienvenido a su noticiero Radiobiología. El día de hoy vamos a hablar de la célula. Sabemos que todos los organismos están compuestos por células, pero las células pueden ser de distintos tipos. Además, los seres vivos pueden estar formados de una o varias células que a su vez forman tejidos u órganos. Las células se clasifican depende del grado de complejidad que presentan en su estructura. Tenemos las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son todas aquellas cuyo material genético no se encuentra protegido por una membrana y su citoplasma no está compartimentado. Es el tipo de célula más sencillo que conocemos. También tenemos un tipo de célula que es más complejo, con más sistemas, más organelos. Son todas las aquellas cuyo material genético se encuentra en el interior de una estructura. El núcleo está protegido por una membrana y su citoplasma está compartimentado. Es el tipo de célula más complejo que conocemos. Adicionalmente, el día de hoy vamos a hablar de la célula nerviosa. Las células nerviosas están compuestas inicialmente por dos tipos de células, las neuronas y las células de glía. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. Este tipo de célula no se regenera y lleva la información. Esta célula tiene varias partes. Una de sus partes son las dendritas, que es la estructura de entrada por donde entra el impulso nervioso. También cuenta con un cuerpo o soma, que es la estructura donde se procesa la información. Y finalmente cuenta con un axón, que es la estructura de salida, por medio de sus vainas de mielina, donde se lleva la velocidad del impulso nervioso. Las células de glía son también llamadas células gliales, son células del sistema nervioso, forman parte de un sistema de soporte y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. A diferencia de las neuronas, las células gliales no tienen axones ni dendritas ni conductos nerviosos. Las células neurogliales son más pequeñas que las neuronas y son aproximadamente 3 veces más numerosas en el sistema nervioso. Estas células de glía son las que le dan el soporte al sistema nervioso. Dentro de los tipos de neurona, se clasifican según su función. Tenemos células especificadas o neuronas especificadas para las sensaciones o llamadas células neurosensoriales. También tenemos neuronas motoras y intermotoras. Las neuronas sensoriales transmiten la información de la periferia al sistema nervioso central. Las neuronas motoras son las que transmiten la información del sistema nervioso a las glándulas o los músculos permitiendo el movimiento. Y las interneuronas son las que generan la transmisión local en el sistema nervioso central y se comunican de una neurona a otra neurona. Bueno, compañeros, no es nada más por el día de hoy. Terminamos nuestra publicación. Nos veremos muy pronto en una nueva ocasión. Muchas gracias.